Como habíamos anunciado, vamos a conversar con los trabajadores de la División Arquitectura del Ministerio de Transporte y Obras Públicas que están convocando a un paro para la jornada de mañana. Marcelo Filgueira está en contacto con nosotros. Marcelo, buen día. Bueno, contanos en qué vienen trabajando desde ODAMTOP, cuáles son los motivos de este paro y esta concentración que están convocando para mañana jueves. Mira, desde el 20 de noviembre estamos en un ámbito de negociación tripartita con el Ministerio de Trabajo por una violación de la ley 19.121 del año 2013. Para que los oyentes sepan de qué se trata, se establece el régimen de 8 horas en el sector público, en esa ley, en cual este ministerio, y sabiendo que está violando, porque se lo hemos dicho reiteradas veces, sigue dándole vuelta, arma comisiones, nos pide moneda de cambio de cosas que ya han conseguido compañeros, reivindicaciones, trata de ponerla como moneda de cambio. Ya van 2 veces de promesa frente a Dinatra, ahí mismo la Dinatra, que más allá de habiendo configurado una comisión de productividad para que la obra social no se vea resentida, que en eso estamos de acuerdo. Iban 2 veces que ha prometido que mientras funcione esa comisión vamos a empezar hasta las 8 horas, y después la viola, llega el momento, pide plazos. En ese orden, la Asamblea General, el mes pasado ya como que se cansó, porque ya te digo, el mismo director dice una cosa y antes el Ministerio de Trabajo y después dice otra. La Asamblea General ha votado un paro parcial de 9 a 12 y con movilización, a ver qué pasa en esta convocatoria de Inatra, porque la verdad que es una tomadura de pelo. Yo siempre digo, y lo digo en la emisora y en la radio ahí, la 36, una cosa que gane la izquierda y otra cosa que se gobierne de izquierda. Así que vienen mintiendo una y otra vez. Ahora de mañana nos pusimos, no sé si sabrán la noticia que salió ayer de las rupturas que hay en la escuela número 4 del centro, sí, que es para eso que estamos. Nos pusimos también en contacto con la comisión, va a venir a charlar con nosotros, porque es una, la verdad que vemos que para lo que estamos, que es para trabajar y lo que se debería enfocar la Dirección de Arquitectura, este ministerio, otra vez le queda grande, otra vez no estamos a la altura de las circunstancias. Y bueno, ya lo mañana jueves lo diremos en la radio qué es lo que pasa con esta escuela. La verdad que otra vez vemos que no hay resultado en la Dirección de Arquitectura, ¿no? Por todo esto, los compañeros mañana en Dinatra nos movilizamos todos. Y porque usted es uno de los principales reclamos que siempre están insistiendo en eso, es que no se recurre, digamos, a la División de Arquitectura para cuestiones como esta, ¿no? Escuelas, otras instituciones que necesitan incluso para obras más grandes, ¿no? Pero sino que siempre se termina tercerizando y contratando empresas privadas. Y eso repercute en muchas cosas, en el tema del trabajo, pero también incluso en cómo, en los resultados del punto de vista de las obras. Pero que ya ves que si no sale a la prensa, si ustedes no intervienen, se barre todo para abajo y no importa cómo están las escuelas. Esto es una cosa, el relato, y otra cosa después lo que se hace, ¿no? Se promete mucho y se hace nada. Si algo no sale a la prensa, si una escuela no se ve que se está cayendo a pedazos, y te lo digo con propiedad porque tengo una lucha que gracias a Dios dio resultado de un baño para personas discapacitadas de mi propio hijo, que tuve que salir a pelearla porque había una rampa y no había baño para discapacitados en el liceo. O sea, cada cosa, si no sale, si no se pelea, está muy lejos de que por sí solo las autoridades se pongan a resolverlo. Y así lo mismo, la ministra fue al Parlamento y dijo que el 42% de todo lo que era escalafón obra se iba a jubilar en los próximos 5 años, y que eso nos dijo que iba a hacer un llamado de cinco obreros para el escalafón obrero. Una cosa de vuelta a lo que se dice para afuera y otra cosa lo que se hace. No están a la altura de lo que es la obra social, escuelas, liceos, hospitales. La verdad que falta mucho para dirigir lo que la sociedad demanda, ¿no? Muy bien, Marcelo, entonces reiteramos, mañana paro general parcial en la División de Arquitectura del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y van a estar concentrando, ¿a qué hora ahí en el Ministerio de Trabajo? De 9 a 12 lo van a escuchar camiones, capaz por el centro. Nosotros hacemos caminada, pasamos a buscar a los cooperadores a las obras y después lo devolvemos a las obras. De 9 a 12 frente a la DINAT. Perfecto, ahí en Juncal 1511. Marcelo, para que los que lo conocen así, la Dinatra vieja. Ahí va. Ahora está la que está allá cerca de la terminal. Sí, sí, muy bien. Gracias, Marcelo Filgueira, por estos minutos. Y bueno, mañana también ustedes estarán comunicando las novedades en la audición acá en la radio. En la radio de Audantop, en radio, le diremos cómo nos fue. Mañana jueves 15:30. Muchísimas gracias, como siempre. Gracias, Marcelo. Gracias a ustedes.